Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 7 de julio de 2012, estoy con Adolfo Lozano. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adolfo Lozano es defensor del consumidor, es articulista, divulgador de nutrición y dietética y es además creador del blog Juventud y Belleza. Asimismo, es miembro de la Fundación Life Extension en España. Adolfo ya ha estado conmigo en otra charla de Conversaciones en Libertad hablando de lo que más conoce, que es dietética, nutrición. En la última charla que hicimos al respecto mencionó al final la dieta paleolítica, creo que se llamaba, o la dieta ancestral, que él calificó como la dieta más liberal. Y quiero, por favor, Adolfo, que elabores esa idea y que nos expliques en qué consiste la dieta ancestral o paleolítica y por qué puede considerarse la dieta más liberal. Podría empezar por la parte última de por qué se considera la dieta más liberal, o muchos, desde luego, la consideran así. Hay muchos liberales que la siguen, entonces. Sí, sí. De hecho, vamos a Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver Karen de Koster, que es una mujer muy libertaria, que escribe en páginas pues libertarian, que se diría en el idioma americano. Michael Eades es una figura descollante y resplandeciente dentro del universo de las dietas paleolíticas. Michael Eades es un seguidor, confeso, de la escuela austriaca de economía, de Hayek y de Mises, que promueve la libertad individual. Y no solamente por esto, sino porque la dieta paleolítica también, y por esto sí se puede decirse también que es liberal, y por eso se han adherido estos liberales a esta dieta, es porque es una dieta que contraviene los consejos oficiales gubernamentales de los últimos 50 años, que son los años en los que el gobierno ha metido las manos en lo que en torno a lo que es o no es una dieta saludable. Que básicamente sería una dieta baja en grasas animales. Ajá, y muy alta en carbohidratos, en cereales, en almidones. De acuerdo. Y tal, porque tiene menos calorías, ¿no? Que es la gran obsesión de nuestros días, las calorías. Como explicaste en la otra charla, y pondremos un vínculo, un enlace a esa charla cuando se publique esta. ¿En qué consiste entonces la dieta ancestral o paleolítica? La dieta ancestral o paleolítica podemos decir que nace o se referencia científicamente en un primer estudio que tuvo bastante relevancia años más tarde, eso es verdad, en el New England Journal of Medicine en 1985 por parte de un científico que es Boyd Eaton. Boyd Eaton era simplemente un médico que tenía intereses en la antropología y lo hizo en colaboración con otro antropólogo que había acabado la licenciatura de medicina hace poco, ambos publicaron lo que son los patrones dietéticos, en aquel estudio los patrones dietéticos de lo que se llamaba y se llama con propiedad el cazador-recolector, es decir, qué se consumía o cuál era la dieta que del hombre paleolítico, del cazador-recolector. Llegaron a una conclusión que aproximadamente consumían un 30% de grasas, aproximadamente un 40% de carbohidratos y, bueno, sobre todo, aparte de los la proporción de macronutrientes, es que llegaron a una proporción de entre las proteínas y los carbohidratos. Esto fue como su goal ratio, ¿no? Su ratio ideal. Su proporción áurea, ¿no? Sí, exactamente. Porque decían que aproximadamente por cada 4 gramos de carbohidratos consumían 3 gramos de proteína el hombre ancestral. Ajá. Y no solamente esto, sino que esas 4 gramos de carbohidratos, eran proporcionados pues principalmente de vegetales y de frutas, porque en la época paleolítica nadie se dedicaba a cultivar campos de cereales, ¿no? Porque estamos en la época preagrícola, tendríamos que ir al neolítico, que se llamó la revolución neolítica, o la revolución agrícola neolítico, para que acontecieran las civilizaciones telerísticas como la del antiguo Egipto, etcétera. Entonces, este fue el primer apunte científico, la literatura científica, que realmente no lo van a tener en cuenta personas influyentes hasta los años 90. Hay que tener en cuenta que los años 80 son unos años muy oscuros, es casi todavía los años así, los 80, todos los 80, son una edad media, una edad de oscurantismo nutricionalmente hablando. ¿Por qué? Sin ir más lejos, mira, por ejemplo, un año antes, en 1984, el instituto, un instituto que pertenecía al gobierno de Estados Unidos, estaba financiado, el Instituto del Corazón, la Sangre y el Pulmón, que tiene un nombre un poco particular, junto con el Instituto Nacional de Salud, organizó una conferencia que se llamó la Conferencia de Consenso, donde reafirmaron científicamente los patrones gubernamentales de alto en carbohidratos y bajo en grasas de los Dietary Goals, los objetivos dietéticos de 1977. Ni qué decir tiene que en esta conferencia, donde participaron también personas que estaban en contra de la teoría oficial, sí, participaron, se les dio voz, pero no se les dio ningún voto en la escritura final de las conclusiones. Un poco pasó como en la comisión McGovern de los 70, que dio al final los Dietary Goals. Un tal Motter, dirigido por Mark Hested, fue el que escribió las conclusiones, y las escribieron de manera pues sesgada, siguiendo un poco lo que ellos creían de antemano que tenía que ser la verdad. Entonces la conferencia esta de consenso de 1984, de diciembre del 84, asienta como que es la verdad científica que el colesterol es el gran problema y la grasa saturada en general. Y lo que hay que consumir es poca grasa saturada y, por tanto, muchos carbohidratos, porque algo hay que comer en la dieta, ¿no? Y por descarte, cuando no consumimos mucha grasa, pues consumimos muchos carbohidratos. En el año 84 sucede esto. En el año 85, aquel mismo año en el que se publica este estudio sobre la dieta paleolítica, en el 85 se lanza a los cuatro vientos el Programa Nacional del Colesterol en Estados Unidos, en el que se urge a los norteamericanos consumir cuanta menos grasa mejor. Y en el año 86, la FDA, el Food and Drug Administration, dice, esto queda para los anales de los horrores de la FDA, que el azúcar forma parte de una dieta saludable. Madre mía. Que el azúcar es saludable. Esto lo dijo en 1986 la FDA. Entonces, por eso te quiero decir que estamos en la edad media más absoluta y más profunda, nutricionalmente hablando, en Estados Unidos y al final por imitación en todo Occidente. ¿En qué se traduciría la dieta paleolítica en nuestra comida habitual? ¿Qué alimentos incorporaría regularmente al cabo de la semana, por ejemplo? Bueno, es casi más importante qué quitamos que qué ponemos. Sí. Quitamos, si pasamos en la pirámide nutricional al uso, tenemos que casi cortar todo lo que es la base, o invertir, podemos invertir la pirámide, ¿no? Casi poner lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba en muchos sentidos. Sería restringir al máximo los cereales. Los cereales y los aceites vegetales, que, como te dije en la otra conversación, la margarina, por ejemplo, no existió hasta 1911, gracias a una técnica de hidrogenación de Kaiser. Que decir que es una grasa moderna, una grasa industrial, como en general las grasas poliinsaturadas que solemos utilizar, como el aceite de girasol, el aceite de soja o el aceite de maíz, que son aceites que no se podían producir de manera industrial, valga la redundancia, hasta la revolución industrial, porque de las semillas no se podía obtener aceite de una manera masiva hasta gracias a técnicas de la industrialización. En la Edad Media, en la Edad Antigua, no podían obtener de las semillas de girasol aceite, ni de las semillas de sésamo, ni de maíz se podía obtener, pues eso, de los productos animales y de algunos frutos como la oliva, que existía en la dieta mediterránea, porque no es una semilla, es un fruto que pues se obtenía mucho más fácilmente el aceite, como de las se puede obtener de las uvas, el vino, de cualquier fruto, su zumo, ¿no? Que al fin y al cabo es zumo de oliva. Y en las zonas tropicales el aceite de coco. Entonces, es una grasa saturada también. Entonces damos la vuelta, como dices, a la pirámide nutricional. Sí, en muchos sentidos, no de manera perfecta, pero sí en muchos sentidos. Es decir, restringir estas dos cosas, que son lo que van a producir lo que llamo yo y lo que se llama en medicina desde los años 90, alimentos inflamatorios, alimentos proinflamatorios, que casualmente son dos alimentos que nos han recomendado mucho los gobiernos de los últimos 40 años y son alimentos mucho más extendidos a la revolución industrial. Es decir, los cereales, sobre todo cuando son refinados, ajá, y las grasas vegetales, que son alimentos pues modernos, inflamatorios, ajá, y son alimentos que les encantan a todos los gobiernos. ¿Por qué los llamas inflamatorios? ¿Qué inflaman? Claro, para ir a la teoría de la inflamación nos tenemos que ir ya más hacia los 80, los 90. La teoría de la inflamación, en el fondo, es una continuación de la teoría de los hidratos de carbono, en muchos sentidos. Para entender la teoría de la inflamación tenemos que pasar por el año 1982, por el premio Nobel del 82, que se lo dieron a varios científicos del Karolinska, y en 1985, es un Nobel que se da sobre el metabolismo del colesterol. Pero bueno, estos dos Nobel, junto con otros estudios siguientes de otros científicos, van a entender que los hidratos de carbono son cruciales a la hora de explicar la inflamación. Y estos científicos, que me preguntas qué es la inflamación. La inflamación de las vísceras, entiendo. Claro, realmente me refiero a una inflamación que no notas, que es la inflamación celular. Ajá. Es decir, tú tienes 60 billones de células. Todas esas células las puedes inflamar o desinflamar a través de la dieta, lo cual suena realmente maravilloso. Lo que hicieron estos científicos de la teoría de la inflamación a partir de los 80 y 90 hasta nuestros días es reactualizar la ciencia de los hidratos de carbono y en los años 10, 20 y 30 del siglo XX se había llamado las enfermedades de la civilización. Ajá. Estos seguidores de las teorías de las enfermedades de la civilización, por ejemplo Weston Price, Campbell y otros, o Stephenson, llegaron a la conclusión en sus viajes que cuando las personas estaban sometidas a alimentos de la civilización, o unas poblaciones determinadas estaban sometidas a estos alimentos, que típicamente eran carbohidratos refinados y esos aceites vegetales, empezaban a tener diabetes, enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando no estaban sometidos a esta dieta, estaban libres de estas enfermedades. Es lo que se llamó las enfermedades de la civilización. Aunque es curioso, porque las enfermedades de la civilización, como término, existe desde uno de los médicos de Napoleón, que es Stanislas Tanchou, que llegó a usar este término para referirse a por qué, como la cólera, como él decía, el cáncer se estaba extendiendo en las áreas urbanas, pero no en las áreas rurales. Uh-huh. Y era porque, bueno, según se entiende hoy, gracias a esta actualización de la ciencia, por estos alimentos. Ajá. Entonces, claro, los de la teoría de la inflamación al final dicen que sí, los hidratos de carbono son un problema, igual que los aceites vegetales, que es otro producto industrial, en último término porque producen inflamación. Es decir, ¿qué es la inflamación? Es como una teoría omnicomprensiva de la enfermedad crónica. Es decir, tú tienes una enfermedad cardiovascular o tienes un cáncer porque tú estás produciendo demasiada inflamación en tus células. Sin intentar tampoco complicar demasiado el asunto, todas tus células, tus 60 billones de células, están constantemente generando unas hormonas, lo que se llaman hormonas autocrinas. Tú tienes, por ejemplo, el páncreas como una glándula que genera hormonas, el tiroides, sin embargo, cuando las hormonas las crean las células, en vez de ser endocrinas, como en el caso del páncreas, ajá, o el tiroides, se llaman autocrinas, ¿vale? Pues porque las producen las células. Entonces, tú imagínate que eres capaz de poder controlar esos 60 billones de células. Pues podrías controlar todo tu cuerpo. Ahí incidía el premio Nobel de 1982, que es sobre el estudio de estas hormonas que se llaman hormonas eicosanoides. Uh-huh. Es decir, si llegas a controlar tus eicosanoides, puedes controlar realmente tu destino. ¿Qué dos cosas puedes hacer? Hay eicosanoides proinflamatorios y antiinflamatorios, y constantemente tus células están generando. La cuestión no es no crear proinflamatorios, porque también necesitas algunos para ciertas funciones. Uh-huh. Pero cuando generas demasiados proinflamatorios y demasiados pocos antiinflamatorios, en función de qué tipo se generen, porque hay muchísimos tipos de eicosanoides y la ciencia sigue descubriendo más, y en qué órgano sea, pues puede convertirse en un cáncer, una enfermedad cardiovascular, en Alzheimer. Entonces lo que dicen estos teóricos es que, bueno, que eso es algo demostrado, que estos eicosanoides proinflamatorios en las células se generan cuando, entre otras cosas, cuando la insulina está muy alta. ¿Y cuando la insulina está muy alta? Cuando tienes la glucosa muy alta. ¿Y cuando la glucosa está muy alta? Cuando consumes demasiados carbohidratos. Ajá. Especialmente carbohidratos refinados. Ajá. Entonces es un poco, por ejemplo, volver a los orígenes. ¿Puedes entonces explicar en qué alimentos se encuentran esos carbohidratos refinados? ¿En qué alimentos los incorporan? Alimentos de la dieta actual. Sí, bueno, todos los, pues el pan, la pasta, el arroz, todos son candidatos perfectos a generarnos inflamación, sobre todo cuando están refinados. Con esto quiero decirlo, sobre todo, que no podemos pensar en un producto, un cereal integral, como la panacea. Es decir, bueno, no consumo pan refinado, pero voy a consumir pan integral y puedo consumir el que me apetezca. Pues no. Quiero decir, los productos de cereales integrales tienden a ser un paso hacia adelante, hacia lo mejor, pero no es lo óptimo. Bueno, luego hay muchas también sensibilidades personales, que no todas las personas somos igualmente sensibles a todos los hidratos de carbono. Por ejemplo, el trigo, como escribía hace algún tiempo en un artículo, el trigo es el gran omnipresente de nuestros días. De hecho, si cogemos todas las plantaciones de trigo en el mundo, se considera que es como que sería toda Europa. Toda Europa sería trigo. Si cogemos todos los campos de cultivo de este cereal en el mundo. Es decir, que es el que está omnipresente. La avena, la cebada, el centeno, son muy marginales, ¿no? Y precisamente el trigo, que es el más abundante, ha sido el más manipulado genéticamente, industrialmente, y el que más problemas genera. Por muchísimas cosas, aparte del gluten. Pues la gente dice, no, es que no soy intolerante al gluten. Pues eso no quiere decir que seas tolerante al trigo, porque el gluten es una de muchísimas otras proteínas que tiene el trigo. Desde la Segunda Guerra Mundial se sabe, por ejemplo, que un producto del gluten acentúa los síntomas esquizofrénicos porque estimula unos receptores opiáceos en el cerebro. Y esto es muy interesante porque esto es en personas que ya tienen esquizofrenia. Pero ¿por qué es tan adictivo el trigo? Pues por la misma razón, a lo mejor, porque es tan adictivo pues el tabaco o muchísimas drogas, porque inciden sobre nuestros receptores opiáceos. Entonces tendemos a querer más. Realmente este efecto es un producto de la digestión del gluten, que se llama, no se vinieron a llamar en los años 70, las excitotoxinas. Entonces quiero decir que el trigo está involucrado en muchísimas enfermedades de la civilización, más allá del puro metabolismo. Además, el trigo ha sido muy manipulado históricamente, como sabrán pues muchísimas personas versadas sobre temas de nutrición. Monsanto, Monsanto es muy conocido porque es el gran casi monopolio de los cereales, pues ha manipulado hasta límites insospechados pues las semillas, el cereal. Claro, hay una cosa que se puede producir, un proceso en las plantas, y que no se produce en los seres humanos ni en las últimas elementos de la cadena alimentaria, que es la poliploidia. Que es decir, tú, cuando tú tienes un hijo, dos humanos tienen un hijo, tu hijo no tiene el doble de cromosomas, no tiene la suma. Pero al final tendríamos, es decir, nuestros bisnietos tendrían tropecientos mil cromosomas. Sin embargo, en las plantas se puede producir esto, la poliploidia, que es decir, que se produce una por suma de cepas y por combinaciones, pues tener nuevos cromosomas que no tenían los anteriores. Hoy se cree que tiene el trigo que se consume mayoritariamente, que botánicamente es el Triticum astibum, tienen como el triple o el cuádruple de cromosomas que tenía el trigo en la época bíblica. Quiero decir que incluso en la época bíblica, consumían un trigo mucho más saludable. Muy bien. Adolfo, por volver a la dieta entonces y recomendaciones, los dulces también habría que eliminarlos de esta dieta ancestral o paleolítica. Galletas, bollería industrial, porque aparte de además, que fueran Además, es que mucha de esa bollería tiene grasas trans o grasas vegetales. Que contienen las dos cosas que tanto una escuela como otra de las que hablábamos estaban criticando. Por un lado, las grasas malas, vamos a decir, y además azúcar. Sí, bueno, las grasas poliinsaturadas, esto hay que decir ahora la verdad, la Asociación Americana del Corazón, que se puso del lado clarísimamente desde el año 62, se puso del lado de la teoría de que lo malo, el problema era las grasas y el colesterol. Hay que reconocer que ellos y estas agencias gubernamentales en los años 70 sí reconocieron algunos problemas de las grasas poliinsaturadas, que son estas grasas que te digo industriales, porque se había demostrado muy claramente que promovían el cáncer. Hoy, gracias a la teoría de la inflamación, lo que se llama la inflamación silenciosa porque no se nota, pero al cabo de los años termina derivando una enfermedad, explica que es debido a que estas grasas producen inflamación, por lo que producen o generan cáncer, entre otros problemas. Pero esto ya en los años 70 se sabía, y es por lo que, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón dejó de prestar su respaldo a las grasas poliinsaturadas. ¿Y carnes, pescados, carnes rojas, pescados, entrarían en esta dieta? Sí, por supuesto, es fundamental la base proteínica. Y la mejor proteína, pues claramente la carne, el pescado y los huevos. Por muchas combinaciones que he leído y he oído de los vegetarianos, que si consumen no sé qué cereal con no sé qué legumbre para conseguir todos los aminoácidos, porque claro, en el mundo animal es muy difícil encontrar todos los aminoácidos juntos. La absorción final de la proteína, es decir, es muy complicada, y el aminograma completo lo encontramos en la carne, el pescado y la verdadera biodisponibilidad y en los huevos. Además, y claro, ni todo el pescado, ni toda la carne, ni todos los huevos son iguales, más hoy en día donde hay tanta variedad para lo bueno y para lo Sí. malo. ¿Y la leche, se me ocurre, entraría en esta dieta? La leche es un alimento muy conflictivo. Yo personalmente tengo que decir que no tolero la leche de vaca, por lo menos. Y la leche es un candidato de intolerancias muy importante. Otro problema, aparte de la leche en sí misma, es que la que se nos presenta hoy en día suele ser leche pasteurizada, cuando no uperizada, que es aún peor, lo cual difícilmente puede llamársele leche a eso. Por ejemplo, cuando pasteurizas, que comparado con la uperización es menos agresivo, que cuando pasteurizas la leche, tú la sometes a muchísimo calor, y realmente cuando muchísimas industrias, no estoy al tanto de cómo lo elabora cada marca, pero generalmente suele hacerse así, hay una descomposición, una recomposición de la proteína, de la parte de carbohidratos, de la grasa, de la leche. Es decir, que a mí realmente me cuesta llamar leche a lo que encontramos Deja de en ser los leche supermercados. La menos y mala la suele ser recomponen. la pasteurizada, que llaman leche fresca. Sí, pero ¿por qué al final? Por los políticos, y esto fue a finales del siglo XIX, porque la leche, lo que es la leche realmente, que es la leche cruda, sí, la raw milk, se prohibió a Sí. finales del siglo XIX en Estados Unidos, y después en Europa también, porque tenían el miedo de que fuera insalubre o que tuviera microbios para las personas, aunque Claro. nunca se ha demostrado. Lo que pasa es que al final lo que haces es quitar las vitaminas, desnaturalizarlas, todos los componentes, y obtienes un producto difícilmente parecido a lo que es la leche auténtica. Sí, pero bueno, por ejemplo, la mantequilla. Hay mantequillas que se puede conseguir hechas con leche cruda. La mantequilla es un alimento, sí, recomendable y saludable. Por ejemplo, que pensamos en mantequilla y pensamos en engordar. Uno de los ácidos grasos saturados que contiene la mantequilla, el ácido butírico, ha demostrado en ratas reducir el peso corporal y la grasa, sobre todo corporal. Y una cosa que tienen las grasas tradicionales es que tienen un contenido en CLA, que es una particularidad de grasa poliinsaturada que es anticancerígeno y que reduce también la grasa corporal. Lo que pasa es que cuando hablamos en general, pues, de carne o de productos como la vaca, que digo, La sí, como la leche. vaca, la leche o la mantequilla, que en última instancia están producidos por un animal, es importante saber qué comieron los animales en primer lugar, Claro. porque de eso va a depender al final el producto que generen. Y de nuevo, si consumen muchos cereales los animales, y esto se sabe y es Claro. incontrovertido, si consumen muchos cereales los animales o tienen una dieta basada en cereales, por ejemplo, van a producir un material y un producto muy rico en omega 6, que es proinflamatorio, en comparación con omega 3. Esto la gente a lo mejor no lo sabe, pero si tú consumes una carne alimentada con pastos o una mantequilla cuya vaca se alimentó con pastos, tiene mucho omega 3, cuando pensamos que el omega 3 solamente puede estar en el pescado, ¿no? Pues también están los productos animales que se alimentan tradicionalmente. Es decir, nosotros no solamente nos podemos alimentar tradicionalmente, sino también el ganado, que debería. Claro. ¿Y el alcohol entra en esta? ¿El vino? No, bueno. El alcohol, pues cardiovascularmente se cree que el alcohol con mucha moderación es saludable. Si optamos por el alcohol con mucha moderación, estoy refiriéndome como a media copa diaria, y si optamos por el alcohol, yo creo que claramente deberíamos inclinarnos hacia alcoholes que tienen otras cosas beneficiosas, como por ejemplo el vino tinto, porque tiene polifenoles. No, no es algo imprescindible dentro de la dieta, como cree a lo mejor el CSIC en la pirámide que te he comentado en la otra conversación, pero sí, si consumimos vino con moderación, es antiinflamatorio. Y el alcohol en moderación, y ya no solamente por la parte de los polifenoles, que se ha puesto muy de moda últimamente, porque es el resveratrol, que aumenta la longevidad, que es un polifenol que tiene el vino tinto, sino que se cree que el contenido etílico en pequeñas cantidades es antiinflamatorio. Solamente el contenido etílico, se tiene en cuenta el otro. ¿Y el ejercicio? El ejercicio es realmente importante también, y de nuevo en moderación, quiero decir, en moderación. Que igual que ser sedentario no es en ningún sentido recomendable, el exceso de ejercicio físico pues también es malo, se sabe perfectamente y lo saben muchísimas clínicas anti-envejecimiento. ¿Esto por qué? Porque muchos de sus clientes son deportistas de élite que con el tiempo sufren consecuencias del envejecimiento, porque el exceso de ejercicio también es un exceso de estrés para el cuerpo, ¿no? Entonces, hay que estresar en su justa medida al cuerpo con ejercicio. El ejercicio que suelo creer más recomendable suele ser el anaeróbico, el muscular, el de resistencia también llamado, o el aeróbico de baja intensidad. Es decir, si pensamos también de nuevo, ¿por qué no decirlo? En el hombre paleolítico no corría maratones. Pero bueno, sí corría detrás de los animales que cazaba, a lo mejor, ¿no? Sí, claro, durante un tiempo limitado. Y hacía mucho... Y si nos fijamos en cuál es el aspecto físico que tenía, no precisamente, porque si pensamos en un hombre de maratón, es un hombre casi tísico, muy, sí, delgado. Muy delgado. Sin embargo, el hombre paleolítico era un hombre robusto, muy robusto, sí, sí, sí, muy musculado. Ajá. ¿Por qué? Porque contribuía tanto su dieta como el tipo de ejercicio y otras cosas, por ejemplo, que van engranadas en el tema del estilo de vida tradicional y saludable, como era tomar el sol sin protección solar. No digo que tenemos que estar minutos y minutos exponiéndonos al sol sin protección solar, pero conseguía una cosa de la que hoy somos muy eficientes, que es vitamina D. Bien, es que es muy importante. Me alegra que lo hayas mencionado, porque me pasaste un artículo para preparar estas entrevistas, sí, y uno de ellos iba relacionado con la dieta, bueno, con la vitamina D y cómo la deberíamos tomar. Uh-huh. Si te parece, para concluir este examen de la dieta paleolítica, ¿podemos hablar de alguna vitamina o algún suplemento que tú recomiendes especialmente? Sí, bueno, a la hora de hablar de suplementos, y yo recomiendo suplementos, hay que decir que en ningún caso yo creo que sean sustitutivos de la dieta, sino nunca, mejor dicho, lo dice su nombre, son suplementos, son complementos a la dieta, que lo que hacen es optimizar nuestro rendimiento físico y fisiológico. Los suplementos que yo creo más importantes suelen ser los ácidos grasos omega 3, porque son los más potentes antiinflamatorios que conoce la naturaleza, y la vitamina D, por lo que se ha puesto de manifiesto los estudios publicados básicamente desde el año 2007. La coenzima Q10, cuando hablamos de antioxidantes, me parece, y esto lo he dejado bastante claro muchas veces a mis lectores, el antioxidante más importante o de los más importantes. Uh-huh. A mí personalmente me gusta casi más que, por ejemplo, el resveratrol u otros, uh-huh, que son muy famosos. Uh-huh. Si quieres te hablo sobre la vitamina D. La vitamina D, como digo, desde el año 2007 se hizo famosa a raíz de un acontecimiento que tuvo lugar en el invierno de 2006, que fue que Estados Unidos sufrió una oleada muy importante y muy severa de gripe. En una clínica en California hubo un psiquiatra llamado John Cannell, que vio como todos sus pacientes dentro de esa clínica, todos sus pacientes parecían inmunes, pero dentro de esa clínica solo eran sus pacientes. Entonces empezó a investigar, a averiguar por qué sus pacientes dentro de esa clínica parecían inmunes a la gripe, pero no el resto. Entonces llegó a la conclusión de que era la vitamina D, o suplementarles con alta dosis de vitamina D, lo que él hacía diferente al resto de sus compañeros o de sus colegas en aquella clínica. Aquello simplemente era una correlación, no había una causalidad. Entonces empezó a buscar en la literatura científica y llegó a muchísimas respuestas. Por ejemplo, la gente que está en el Ecuador tiene la gripe no cuando hace más frío, sino cuando llegan las lluvias y la gente se mete en sus cabañas y no les da el sol. En Rusia se sabía desde hacía décadas que a los obreros, cuando se les da vitamina D, pues no tienen gripe, y esto explica lo que en los años 50 un científico que no logró llegar a entender bien todo el proceso, esto explica por qué es hay un estímulo estacional, como decía aquel científico, hay un estímulo estacional en la gripe que se produce en invierno y no en verano. ¿Por qué? Por la vitamina D. Incluso en verano, con mucho sol en una zona, si hay bacterias y está la bacteria de la gripe circulando, es muy raro que la gente se infecte. Uh-huh. Sin embargo, en invierno es muy fácil. Uh-huh. Hay un estudio que es sobre el efecto de protección comunitaria de vitamina D, que creo que era de John Kahn, el estudio, que es del 2011, del año pasado, que viene a decir si tu entorno está protegido, es decir, qué pocas probabilidades o cuántas probabilidades tienes de adquirir, en este caso, qué pocas probabilidades tienes de adquirir vitamina D, conforme tu círculo de personas con las que te relacionas tiene más alta vitamina D. Bueno, el tema de la gripe, en el fondo, fue el punto de salida, ¿no? El pistoletazo de salida de la revolución de la vitamina D, porque muchísimo más tarde pues se ha verificado que hasta en 17 tipos de cánceres la vitamina D es efectivo. Esto en realidad, aunque se ha descubierto recientemente, en el año 2008-2009, si vamos un poquito atrás a la investigación de la vitamina D, a los años 90 particularmente, no es tan extraño que la vitamina D sea, y lo es hoy en día, la vitamina anticáncer casi por excelencia. En el año 1997, Michael Hollick, el doctor Michael Hollick se considera la mayor autoridad de vitamina D en el mundo, descubrió que la vitamina D podía ser activada, porque nosotros cuando consumimos vitamina D en forma de suplemento necesitamos activarla. Hasta entonces se pensaba que se podía activar básicamente en el hígado y en los riñones. Y es en 1997 cuando descubre Michael Hollick que la vitamina D la pueden activar todas las células del cuerpo. Lo fascinante, y bueno, con esto también cambió la forma de medir la vitamina D, pero lo fascinante fue que en estos estudios se vio que cuando a células cancerosas se les daba vitamina D y hacían la conversión, activaban la vitamina D en su forma activa, estas células empezaban a reproducirse de manera normal y dejaban de ser células cancerosas. Quiere decir que ya había muchos antecedentes. En la Universidad de Toronto, por ejemplo, hay una correlación muy estrecha con el cáncer de pecho. Se cree que hasta en un 80% se puede reducir la probabilidad de tener cáncer de pecho teniendo niveles óptimos de vitamina D. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por darnos un retrato de la dieta paleolítica, de lo que más nos conviene para evitar la inflamación de nuestras células. Uh-huh. Y te emplazo en otra ocasión para que sigamos hablando de este tema tan apasionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Esto ha sido Una Conversación en Libertad con Adolfo Lozano. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.